No todos son números, Nova. La gente está asustada. Necesitamos volver a las calles, hablar con los vecinos y demostrar que juntos somos más fuertes. Hagamos que Nueva Aurelia vuelva a vibrar.